Muy bien, mis valientes. ¡Vamos a conquistar esa jodida colina! Buenas tardes y bienvenidos a La Colina 45, el programa de la revista Bit Valencia para Mislata Radio, los viernes de las 5:05 de la tarde a las 7. Podéis sintonizarnos en la 88.8 FM o en www.mislataradio.com. David García, al control técnico, y hoy ya no me siento tan solo. Ya han regresado Pepe Jiménez, el becario. Hola a todos, he vuelto. Y Guillermo Beltrán. Hola, buenas tardes. Encantado de estar de vuelta después de las vacaciones. Se me han hecho un poquito largas sin el programa, la verdad. Sí. Decidiendo rematar las vacaciones en el Turbo Rock de Benidorm. Sí, ya he visto las fotos. Ay, que molan, ¿eh? Sí. Ahí de birras con Jesse Malin, con los Suchorkil. También te envía recuerdos, Sucho. Qué duro es esto de periodismo musical, ¿eh? Hicimos una foto con la estatua de Julio Iglesias. No voy a deciros lo que pienso porque estamos en horario infantil. Bueno, yo soy el hombre gordo que se ha comido a Mariano López y hay que asumir la realidad tarde o temprano. Mariano, estás en crisis, eso pasará. Sí, ya sabes, a partir de los 30 todo cuesta abajo. Ay, yo quería ser positivo, Guillermo. A ver, que a mí aún me queda tiempo. Un reajuste de plantilla inminente. Bueno, ¿y con qué empezamos hoy? Con uno de los grupos que visteis en el Turbo Rock, ¿no? Sí, de hecho fue un poco la gran sorpresa. Sí. Sí, no lo conocíamos de nada. Estamos hablando de King Salami, que dices, por el nombre no podías esperar mucho. De hecho, estábamos casi solos en el concierto. Pero fue un gran concierto de garaje, medio soul, muy rockero. Sí, es como si el Diablo de Tasmania hiciera un concierto de rock and roll. Sí, además la escenografía fue tremenda, el tío estaba súper loco. Hombre, estaba él y un guitarrista chino rocker. Pues sí, y entonces, pues nada, os hemos traído la canción Do the Burst del primer disco de King Salami y espero que la disfruten. Do the work. Ahí teníamos a King Salami con Do The Worst y ahora vamos al sumario para qué es lo que tenemos en el programa de hoy. Pues tenemos, aparte de las secciones habituales, como la PNN Plus, la sección de plagios, la entrevista a Los Acapulco, luego tendremos la segunda entrega del concurso de canciones de ducha, que ha sido un exitazo, he recibido grandiosas críticas. Sí. La sección de cine y para finalizar la guinda final con la actuación del grupo Los del Johnny aquí en directo. Sí, también repasaremos un poco de los contenidos de la revista Beat Valencia de este mes. Por supuesto, que ya está a puntito de salir o incluso habrá salido ya. Sí, a las horas, a estas horas ya estará circulando por los bares. El pollo ha salido del horno. No. Así que nada, cuando acabe el programa, a por el pollo. Claro que sí. Y entonces, y sin más preámbulos, vamos ya directamente con vuestra sección de noticias favorita, la PNN Plus. Mundo animal. 7 perros se comen a su dueño tras volver de vacaciones. Un hombre indonesio murió devorado por sus 7 perros, a los que había dejado encerrados en su casa sin comida durante 2 semanas. El hombre salió de vacaciones hace 2 semanas hacia Manado, en la isla Sulawesi, y cuando volvió el pasado miércoles y abrió la puerta de su casa, los perros se abalanzaron sobre él y lo devoraron. Los perros enfermos se esconden hasta encontrarse mejor. Atracan a una farmacéutica en La Coruña y le multan a ella. Es la ley de la que echa mano la subdelegación de Gobierno de Galicia para sancionar a una boticaria coruñesa que cometió el pecado de estar el pasado 19 de junio detrás del mostrador cuando un delincuente le mostró un cuchillo, le exigió el dinero y se hizo con los 200 euros que había en la caja. Lo que le achacan es que no tuvieron las medidas de seguridad exigibles en el artículo 131 del Real Decreto que regula la seguridad privada, que ordena a las farmacias disponer de un torno en la puerta que evite la entrada al establecimiento durante las noches. Tiene derecho a permanecer en silencio. Otra. Si no hace uso de ese derecho, todo lo que diga. Otra. Podrá ser utilizado en su contra por el tribunal. Otra. Chinos. Tiene derecho a un abogado. ¿Tienes abogado? No. Por lo visto, ya es tu día de suerte. Arte y cultura. Se tatúa en la espalda una escena de ¿Dónde está Wally? Con 150 personajes. Owen Mosley, un joven de 22 años de Norwich, Inglaterra, se tatuó en su espalda una escena con 150 personajes, entre ellos, por supuesto, Wally. El proceso de realización del tatuaje llevó unas 24 horas, tiempo en el cual se logró juntar 2.000 libras, poco más de $3.200, para caridad. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Gastronomía, el rock de la comida. El matrimonio entre música y comida ha dado luz a otro hijo. El niño, nacido en el Reino Unido, es un libro de fotos, de entrevistas y recetas llamado Love Music, Love Food, The Rockstar Cookbook. Ama la música, ama la comida. El libro de cocina de las estrellas del rock, en el que 60 artistas anglosajones comparten sus gustos gastronómicos y sus habilidades culinarias a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, Teenage Cancer Trust. Ahí podéis encontrar recetas elaboradas por gente como Franz Ferdinand, Siouxsie and the Banshees o Roger Daltrey. La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno le está cortando. Flaming Lips han grabado una canción de 6 horas. Los Flaming Lips han grabado una canción de 6 horas de duración que llevará por título Found a Star on the Ground. Según Wayne Coyne, la grabación tiene por objeto recaudar fondos para la Central Oklahoma Humane Society y la Academia of Contemporary Music at the University of Central Oklahoma. Por una grabación de $100, tu nombre aparecerá en un lugar indeterminado de la canción. Así que a ver quién tiene narices de escucharla toda de una sentada. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Foo Fighters desatan las iras de la iglesia bautista de Westboro. La secta de la Iglesia Bautista de Westboro, de Kansas, liderada por el pastor Fred Palps, y que cuenta con algo más de 70 miembros, ha anunciado actos de protestas por el concierto que Foo Fighters darán el 16 de septiembre en Kansas City. Los fieles de Palps se manifestarán en el exterior del local del concierto. Esta gente tiene una plataforma y debe utilizarla para promover la obediencia a Dios, pero en lugar de ello enseñan a las personas que van a escucharlos todas las cosas contrarias a él: fornicación, adulterio, idolatría. ¡Yuhu! Según Palps. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Estas han sido las noticias de hoy, viernes 9 de septiembre, y recuerden... Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Y precisamente hoy, 9 de septiembre del 2011, hubiera cumplido 70 añazos el gran Otis Redding, el rey indiscutible del soul, que se nos fue bastante joven por un accidente de avión. Y aparte de ser la mejor voz soul de la historia, reconocido por gran parte de la crítica, fue el primer artista negro en tocar en un festival de rock para blancos. Creo que era Monterrey, ¿no? Sí, creo que fue, sí, era Monterrey. O sea, ese fue uno de los grandes logros que consiguió. Como supongo que ya estaréis un poco hasta las narices de escuchar Sitting on the Dock of the Bay, os ponemos otro gran temazo, bastante lentito, para que lo disfrutéis. A mí personalmente me gustaría dedicárselo a Irene Ortega, ella sabe por qué. These Arms of Mine, de Otis Redding. Arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are yearning, yearning from wanting you. And if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. Continuamos porque vamos a entrevistar a nada más y nada menos que al reverendo guitarrista del grupo surf mexicano Lost Acapulco, que actuará mañana en la sala Guagua junto a los grandes héroes locales de aquí, Guau y los Sharks. Pero antes vamos a escuchar uno de sus temas incluidos en su último álbum, El Rey del Rock Rock. Disfrutadlo. Bueno, lo que acaba de sonar es un tema de Los Obligados Racing Team, del disco del grupo Lost Acapulco. Y tenemos contamos con la presencia del reverendo Acapulco. Buenas tardes y un placer tenerte aquí en el programa. Igualmente, un placer estar ahí con vosotros. Lo primero de todo es, ¿de dónde viene el título de vuestro último álbum, Los Obligados Racing Team? Los Obligados Racing Team hace un poco referencia a esa afición que tenemos los Acapulco por todo esto de los coches customizados, de los hot rods y sobre todo de esos coches que hay de los años 50, 60, por ahí abandonados en algunas calles. Entonces poco a poco le vas echando ahí horas y imaginación y los vas... digamos, adaptando a lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, eso es un poco de dónde viene el título, porque Los Obligados es como el club de carreras que tenemos los Acapulco en México. ¿Y cómo ha sido la grabación de este disco? ¿Qué diferencias podemos encontrar con respecto a vuestros anteriores trabajos? Pues este disco nos hemos tomado tiempo como para hacerlo. Antes siempre hacíamos los discos en 3 días, una cosa así. Los grabábamos muy rápido, los mezclábamos y los sacábamos. Era como una cosa mucho más, digamos, directa e impulsiva, ¿no? En este caso, pues tuvimos así el tiempo porque teníamos un estudio a nuestra disposición donde podíamos ir grabando poco a poco lo que nos iba, las ideas que nos iban plasmando. Entonces no teníamos así como que mucha prisa en sacarlo y nos tardamos pues todo el tiempo necesario como para hacer una mezcla. Así que es un disco un poco más cuidado, con un sonido un poco más, digamos, claro, más nítido y pues digamos con un poco más de mimo, ¿no? Y bueno, durante toda esta espera del último disco y del anterior, pues como, bueno, han pasado unos cuantos años, ¿qué habéis estado haciendo durante todo este tiempo de espera? Pues durante todo el tiempo nos hemos dedicado más que nada a tocar. Hemos tenido la oportunidad de hacer pues varias giras por Europa. Estuvimos por Alemania bastante tiempo. Estuvimos en Japón y sobre todo estuvimos pues digamos tocando también mucho por todo lo que es México en sus diferentes ciudades. En el disco hay una colaboración sorpresa del cantante de Wow y los Arg, Juanito Wow. ¿En qué consiste tal colaboración y cómo surgió la oportunidad de hacerla? Bueno, con Juanito nos une una amistad desde la primera gira que hicimos por España, cuando lo conocimos. Entonces, de ahí viene, pues, digamos, una muy buena amistad que... digamos, la colaboración se dio precisamente cuando Wow y los Arges estaban en México, recién llegados ese mismo día, pues nos fuimos a tomar unas copas, como es habitual, para una buena bienvenida y tal, y bueno, las copas se alargaron, la fiesta se alargó, y hablando de los grupos de los 60, 70 en México, pues hay un grupo que nos gustaba tanto a Juanito como a los Tacapulco, que se llaman los Sleepers, y que, bueno, pues había un tema que nos gustaba mucho, que es Zombie, y entonces en un momento, hablando con Juanito, dijimos, pues estaría bien igual que lo grabáramos, y él, pues, con toda su, digamos... su onda dijo, pues vamos a grabarlo ahora. En aquel momento estábamos en un estado, digamos, bastante eufórico. Y era, pues estaba amaneciendo, nos metimos en el estudio y pues ahí salió lo que es el Zombie, que ni más ni menos refleja, pues digamos, de una forma así como Polaroid, un instante y un momento que quedó ahí marcado con la voz insuperable de Juanito Wow en ese tema clásico de los Zombies, y bueno, interpretada por los Tacapulco. ¿Y con qué otras colaboraciones habéis contado para este disco? Pues esta misma canción la pusimos como bonus track ahí en los Obligados Racing Team, pero también por aquellas épocas tuvimos la visita de Wild Evil de los Staggers, de los Incredible Staggers, que también lo conocimos porque en Austria y en Suiza estuvimos tocando con ellos hace algún tiempo. Y entonces, aprovechando que estaba por ahí unos días, teníamos un tema que le habíamos sacado una letra, pero que los Acapulco normalmente no cantamos. Entonces pensamos que sería muy bueno también buscar ahí una colaboración externa, y qué mejor que el Wild Evil, que no suele cantar en español, e hicimos así como que casi lo obligamos a que cantara en español, y bueno, quedó un tema que se llama Tu Tatú, que sale en un 45, en un vinilito de 45, y que es una edición limitada de 300 copias, que está por ahí. Entonces tuvimos esa colaboración en esa misma época. Luego en el disco pues vienen algunos amigos ahí, pues que tocan algunos instrumentos, como es el teclado y alguna cosa más que incluimos como novedad también. Bueno, habéis tocado con gente como los Straitjackets, e incluso los Tasmen versionearon vuestro tema a huevo. ¿Cómo vivisteis esas dos experiencias? Pues mira, con los Straitjackets nos une ya una amistad bastante grande desde hace ya muchos años, cuando sacaron el primer disco. Dani Amis estaba por México buscando máscaras y tal, y bueno, fue una relación que dura hasta la fecha. Y siempre nos hemos llevado muy bien. De hecho, la primera gira que hicimos por España, nosotros íbamos de teloneros de ellos. Entonces, desde ese momento, pues bueno, se dio una muy buena amistad que digamos, llegó al límite de que en el disco que ellos estaban haciendo de Sing Along with los Straitjackets, estaban buscando para diferentes temas diferentes cantantes. Entonces, se les ocurrió que un tema de nuestro primer disco, A Huevo, pues podía quedar muy bien con Tony Andreasson, el cantante de los Trashmen, Y la verdad es que quedó muy muy adecuado con ese tratamiento que le da así tipo al Surfing Bird, con esa voz ahí un poco extraña y como fuera del espacio. Y bueno, quedó muy muy bueno el tema y a nosotros nos encantó y bueno, nos sentimos súper halagados y súper orgullosos de que se haya dado esa colaboración. Bueno, esta no va a ser la primera vez que vais a girar por España. ¿Cómo veis que es la actitud del público español frente a vuestras canciones o frente a la música garajera y el rock surfero? Pues mira, siempre hemos tenido una muy buena experiencia, por eso hemos venido en varias ocasiones con España. Vamos, nos une no solamente un idioma que es común, sino el hacer muy buenas amistades con la gente y por los lugares que hemos pasado. Entonces el público es muy muy cercano, digamos, a lo que en México nos ocurre con la gente, ¿no? Es decir, el público se involucra con la música, van a pasárselo bien, van a divertirse, van a bailar y eso es lo que también motiva un poco que un show pues quede completito, cuando hay un feedback completo con el grupo, ¿no? Entonces eso para nosotros es importante y yo creo que es algo también muy cercano con lo que pasa con México. ¿Qué nos podrías decir de dónde viene el nombre del grupo, sobre todo tu apodo, Reverendo? Pues mira, el nombre del grupo viene de una añoranza por cuando queríamos hacer música surf, nos gustaba el tema playero y todo esto, entonces una de las playas más famosas que hay en México es Acapulco, vamos, es conocidísima en todo el mundo, pensamos que era un nombre que era conocido en cualquier lugar del planeta y sobre todo esa añoranza de ese Acapulco de los años 60 con playas limpias, muy pocos hoteles y con una vida playera muy muy adecuada a lo que nosotros pensábamos que era esa época, ¿no? Y que habíamos visto en películas, que habíamos visto en documentales, etcétera, ¿no? Entonces de ahí tomamos el nombre de el primero eran los Acapulco, pero luego pensamos que le podíamos dar un plus con aquello del Acapulco perdido, ese Acapulco que ya se perdió en alguna época porque ahora está masificado con muchísimos hoteles, muchísima gente, muchísimos gringos que vienen de vacaciones todos los fines de semana, etcétera. Y bueno, era como una añoranza ese Acapulco de los 60, ¿no? Y lo de Reverendo, pues eso, pues un programa de radio que en aquel momento teníamos por la Ciudad de México. Había salido el disco del Reverend Horton Heat, el primero, y bueno, me gustaba mucho, me sigue gustando. Entonces lo ponía con cierta frecuencia. El público mexicano es muy dado a buscar un sobrenombre, un apodo. Entonces, por aquello de que todos los días prácticamente les ponía al Reverend Horton Heat, y ahora con ustedes va el Reverend Horton Heat, etcétera, etcétera, pues el público se dedicó a llamar a la estación de radio preguntando, oye, dile al reverendo que ponga al tal, y bueno, y de ahí pues se quedó el nombre y hasta la fecha. Bueno, ¿y qué nos podéis decir de la escena rockera mexicana y surfera? ¿Qué grupos nos recomendarías de allí? Pues mira, la escena mexicana creció muchísimo, empezó a convertirse en una bola de nieve en el que en algún momento llegó a haber como unos casi un medio centenar de grupos que de alguna forma trataban de emular el sonido surfero en todas sus variantes, con el garage, unos más trash, otros más clásico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezó a crecer, pero como todo, luego se fue desinflando y solamente quedaron bandas que realmente les gusta, que realmente creen en el proyecto que emprenden y que se dedican a hacer composiciones propias, no solamente a hacer versiones o a hacer covers de los clásicos del surf, ¿no? Entonces, pues ahora quedan, pues digamos, bandas importantes que se han ido ya especializando en diferentes géneros y que algunos de ustedes seguramente conocerán. Por ejemplo, por aquí estuvieron hace como un año los Twin Tones, que ellos se han tomado ya un aire mucho más western, mucho más de la onda Ennio Morricone y todas estas películas de spaghetti western, y que lo hacen bastante bien. Luego están de Cavernarios, que tienen un sonido más garage surfer también importante. Y bueno, hay otras muchas más, como El Señor Bikini, etcétera, etcétera, que se mantienen, ¿no? La escena sigue creciendo, se sigue manteniendo, pero estas bandas son las que ahora mismo, digamos, que pueden tener como una propuesta un poco más interesante a través de todo el tiempo este que llevan tocando. Y bueno, por último, de vosotros también se destaca el uso de máscaras de lucha libre. ¿Cuándo comenzasteis a llevarlas y cuál fue la razón? Pues inicialmente lo de las máscaras dentro del surf, ya sabes que el surf como música instrumental que en su mayoría se aplica en escena, pues suele ser así como aburrida, si no tienes un cantante guaperas que está de frontman. Entonces, pues los grupos, pues si no le das un atractivo visual, pues como que quedan ahí un poco deslavazados, ¿no? Entonces, para nosotros era muy fácil el tomar algo que siempre, aparte de que somos aficionados a la lucha libre, siempre nos ha gustado, ¿no? Es el tema de las máscaras. Eso de convertirte en un personaje, en el momento te pones la máscara, que aparte visualmente le da un atractivo muy, muy interesante. Y que, bueno, es muy mexicano y que en todas partes del mundo, bueno, pues conocen las películas del Santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras, ¿no? Entonces, para nosotros fue como un referente inmediato por lo que significa de México y por el atractivo que le da al grupo. Entonces, es algo que funcionó y que, bueno, a partir de ahí, pues, incluso en todas esas 40 o 50 bandas que te decía que salieron, pues había muchísimas que también se ponían máscaras, aunque bueno, pues ya en este caso nosotros tenemos unas máscaras que son customizadas, hechas exclusivamente con diseños para nosotros, que nosotros hemos diseñado, entonces ya no son de personajes clásicos de la lucha libre, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, reverendo. Bueno, te esperamos aquí en Valencia, que tocaréis junto con Wow y los ARG. Más o menos, ¿qué esperáis de ese concierto? Yo creo que ese concierto va a ser la bomba, va a ser como un reencuentro con este público valenciano que hace años conocemos, con unos buenos amigos como son Wow y los ARG, y en un lugar entrañable como es Guagua, que ha sido como la sala donde siempre que hemos tocado, pues nos ha ido muy bien, el público se ha, digamos, volcado mucho y ha participado mucho, así que no dudo que va a ser una noche inolvidable para este inicio de este caluroso septiembre. Pues ha sido un placer hablar contigo, reverendo Acapulco, bueno, y pues iremos a ese concierto y lo que haremos y surfearemos muy bien con los Acapulco. Un placer hablar contigo y muchas gracias por permitirnos un tiempo y hablar contigo. Claro que sí, al contrario, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda tu audiencia, y nos vemos y nos escuchamos próximamente ahí en la Sala Guagua el día 10 de septiembre. Bueno, pues un saludo para todos vosotros. Muchas gracias. 1, 2, 3. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. No, no es que se os haya jodido el dial. Realmente es una de las sintonías del programa. Es el plagio descarado que hizo Emilio Aragón del What I Like About You de los Romantics. Siempre me siento obligado a decirlo, ¿no? Claro, sí, para que tenga algún sentido. Nos tenemos que justificar. Lo ponemos por eso, creo. ¿Por qué lo ponemos? Porque ha llegado la sección de plagios, la gran sección Esto me suena. Y esta semana tenemos, por una parte, a la Electric Light Orchestra, que en 1979, en su disco Discovery, introdujo en la que sería uno de sus grandes éxitos, Don't Break Me Down, que, atento sobre todo a lo que es la melodía, que ya veréis que es exactamente igual a una canción que os presentaré después. Escuchadla y estad atentos. Time. Pues bien, ahí teníamos a la Elo y 10 años más tarde llegó el insufrible grupo de pop para niñas pijas llamado Hombres G, que sacaron la canción Voy a pasármelo bien. Hay una leyenda sobre Hombres G en los 80 que era que ahí donde ellos tocaban, las tiendas de mercería de los alrededores se quedaban totalmente sin existencias el día anterior para que las fans o los fans les tiraran ropa interior. O sea, se quedaban ahí sin calzoncillos. Después de esta cuñita. Este chiste malo. Sí, ahora os daréis cuenta que aunque hayan acelerado el tiempo para disimular, la melodía es exactamente igual. Y después de que os hayáis quedado de este plagio descarado por parte de David Summers y los suyos, los cuales si todo va bien jamás volverán a sacar ningún disco, vamos con la segunda entrega de uno de los concursos estrella de esta temporada. Bien, os explicamos, el mecanismo está así. Vosotros os metéis en el Facebook y ponéis primer concurso mundial de cantantes de ducha, La Colina 45. Veis las bases y podéis enviarnos vuestras grabaciones en la ducha al correo colina45@hotmail.es. Colina45 en número @hotmail.es. El mecanismo es el siguiente. Este no es un concurso para la gente que lo hace bien. O sea, la gente que lo hace bien, pues ya tiene su curro de cantantes y todo eso. Esto es para vosotros, los que entráis en la ducha, y entonces en la ducha es vuestro escenario y vosotros sois la estrella. La cuestión aquí es hacerlo mal. La desafinación y los gallitos dan muchísimos puntos. O sea, hacerlo todo lo mal que podáis. Molestar a los vecinos, que llamen a la policía y se quejen. Sí, vale, tampoco. ¿Todo esto tiene alguna recompensa? Sí, vamos a entregar trofeo al peor, mejor cantante de ducha que participante en el concurso, el cual podréis recoger en la primera fiesta aniversario y entrega de premios de La Colina 45 el viernes 30 de septiembre en el pub Hammond Session de la calle Gorgos número 20, justo al ladito de la Plaza Xúquer. Es la calle que va entre la Plaza Xúquer y la gasolinera de Cardenal Benlloc de Valencia. O sea, no tiene pérdida. Y os esperamos ahí porque va a ser una fiesta que te cagas. Y este va a ser uno de los muchos premios que vamos a entregar. Y sin más preámbulo, empezamos ya con la sintonía de este concurso, que no podía ser otra sino esta. All I need is to look in your eyes. We'll be by love. Tal y como os explicamos la semana pasada, esto era Enrique Iglesias, que en uno de sus estratosféricos conciertos se le cortó el playback y esto fue lo que sonó en el directo. Esto es rigurosamente cierto. Y lo ponemos para que veáis que lo hagáis lo mal que lo hagáis, creedme, hay otro tío que cobra muchísima más pasta que lo hace muchísimo peor. Gracias, Enrique Iglesias. Gracias a ti no hacemos el ridículo. O lo hacemos menos. ¿Y con qué empezamos hoy? Pues empezamos con el rondador nocturno que nos manda su peculiar versión en la ducha de Blowing in the Wind. Before he creeps in the sand, how many times must I come up right before he falls out of band? Yes, my friend, it's blowing in the wind. Yes, sir, it's blowing in the wind. Se nota que nuestro querido amigo rondador nocturno se ha puesto la pinza en la nariz para emular al gran Dylan, el cual, si alguna vez se topa con esto en internet, puede acelerar su fallecimiento, con los cuales los propietarios de las discográficas harán muchísima más pasta con él. Léase lo que está pasando últimamente con Amy Winehouse. Pasamos con el siguiente concursante. Es el gran... Ron Jeremy III, que nos manda una gran estirpe de actores. Sí. Y nos manda su versión de la canción de Phil Collins, In the Air Tonight, y con un precioso solo de batería. I can feel it coming in the air tonight. Hola. I have been waiting for this moment all my life. Hola, can you feel it coming in the air tonight? Hola, hola. I can feel it coming in the air tonight. Hola, I have been waiting for this moment all my life. All love. Na na na na na na na na na na na na. All love. All love. Chúpate esa Bill Collins. Como veis, aquí el nivel está subiendo. O sea, no solo destroza la melodía vocal, no solo se olvida de la letra, sino que reproduce fielmente lo que es el super solo de batería. O sea, la lección hoy va a estar muy difícil. Y como plato fuerte tenemos al último concursante de la semana, venida desde Requena, la señorita Maite Tazas, que versiona el ¿Por qué te vas? Por cierto, también podríamos hacer un premio paralelo al mejor seudónimo. No, desde luego, eso es genial. Esto está siendo la leche. ¿Por qué te vas? Que era de Janet, ¿no? Sí, era de Janet. Bueno, vamos a poner el último concursante y después emitiremos el veredicto de esta semana. Hoy en mi ventana brilla sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada mañana desperté pensando en ti. La ni na ni na ni na na na na na na. ¿Por qué te vas? Cada promesa de amarte algo contigo. Me olvidarás. Junto a la paciencia lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la paciencia lloraré igual que un crío. Analicemos la canción. no solo se acerca tanto a la grabadora que está a punto de petar el reverb, sino que cuando ya creíamos que habíamos escapado a la tortura, ella vuelve con más fuerza que nunca y acaba descojonándose sola. Se lo está pasando de miedo. Con lo cual... Sí, aparte creo que tiene más gallos por segundo que cualquiera de las otras. Así que eso es. Con lo cual me parece que tenemos una nueva ganadora en la sección de hoy. Maite Tazas, enhorabuena. Pasas a la siguiente ronda. Hay que recordar que las dos ganadoras hasta ahora han sido chicas. Estuvo la señorita desde Tokio, Tukulito Sakayama. Concurso internacional, ¿eh? Sí, sí, la temporada pasada la temporada pasada, el programa pasado. Y este programa, la señorita Maite Tazas desde Requena. Este ha sido el concurso y os lo dictaremos la semana que viene con una próxima edición. Tiembla Carlos Bollero. Una semana más, estamos aquí con la sección de cine que gusta a todo el mundo. Hoy he tenido una oferta para ir al Festival de Venecia, pero he dicho no, me quedo aquí. Que Venecia está muy lejos, ¿no? Sí, está ahí. Sí, lejos, se inunda, ¿qué? Están jugando las ahí cantando, como que no. No, me he quedado aquí para haceros una crítica del último gran estreno de este verano, Cowboys y Aliens, que va sobre eso, sobre cowboys que se encuentran con aliens. Por lo menos el título lo han clavado. Y tenemos protagonizado por Daniel Craig, que algunos conocéis como James Bond, y que también es conocido por trabajar como portero en la discoteca Scorpia. Y no sé, se mazó después de hacer la de James Bond, ¿no? Sí, estaba ahí. Tenei, por favor. Vamos a ver, sale con Rachel Weisz, ¿eh? Ah, entonces mis respetos. O sea, con lo cual físicamente tiene que tener un duro entrenamiento por ahí. Y vamos a cortar porque estamos en horario infantil. Rachel Weisz, si nos oyes, deja a Daniel Craig y ven con nosotros. Pero en fin, continuamos con la película porque la película pues va sobre eso. Extraterrestres que secuestran a pobres lugareños del oeste y Daniel Craig y Harrison Ford, que también aparece por ahí porque también tiene que pagar su hipoteca y las operaciones de su novia, la Ally McBeal, tiene que ganar pasta. Y no hay mucho más que contar, es una película entretenidilla. Digamos que hace 10 años podría haber sido un taquillazo. Está hecha a la manera en que se hacían antes las películas comerciales, presentando un poco los personajes y después ya con toda la acción, no como en Transformers, que está toda la acción y después están los personajes. Aquí por lo menos desanonan un poco, pero tampoco es una gran película, es una película para usar y tirar, digamos. A mí me pareció muy flojita. No, y es flojilla. Final, sobre todo. Sí, bueno, al final es pues, toma de DACA. Extraterrestres, Lenny Craig, con la pulsera esa mega grande hippie que dispara rayos. Es raro ver a Harrison Ford con un sombrero sin el látigo. Ya, eso es verdad. ¿Quieres que no? A lo mejor era eso lo que le faltaba a la película, un látigo. Para pegarle al director. Realmente, si te paras a pensarlo, tenías a James Bond y a Indiana Jones en una misma peli. ¿Sí? Ah, y a la tía buena de House, Olivia Wilde, que por supuesto también tiene que ser mencionada porque... Bueno, porque es Olivia Wilde, básicamente. Sí, ya, eso. Yo solo por ella intentaría verla. Solo por ella ya ha valido la pena cualquier película y cualquier temporada de House. Incluso en la que no estaba. En la que no estaba también imaginabas que estaba ahí. Pero en fin, vamos a ir terminando un poco ya. Con esta película ya termina la temporada de películas malas veraniegas y empezará la temporada de películas malas para los Oscars. Así que estad atentos porque próximamente iré declarando qué películas ganarán el Oscar o no. Pero bueno. ¿Y qué canción has seleccionado? Ah, pues sí, teniendo en cuenta que esta película seguramente no tiene seguro no tiene canción ni de rock ni de pop a poner. Me he pensado una canción country que pueda dignificar esta película. Y entonces, que no sea Billy Ray Cyrus. Sí, pero no, he ido más atrás, he ido a los grandes Blues Brothers, que en su peli había una canción country que creo que era la banda sonora de la película Látigo. No, era la ¿Látigo? Serie. Era una serie, ¿no? Era una serie. La protagonizaba Clint Eastwood. ¿Lo ves? Al final sí que hay látigo. No hay látigo. pago por hacer los látigos, que yo los efectos de sonido los voy a empezar a hacer, a pagar ya. Pero... ¿Me recuerdas al concursante de la sección de ducha, tío? Tal y como hacía el... Sí, en realidad, Don Jeremy III y yo tenemos dos cosas en común. Sigamos. Y sigamos. Continuemos. Y vamos a acabar esta crítica, pues, con una canción country de los Blues Brothers. Sí, este Ten From Right Wide y su Rolling, Rolling, Rolling, que seguro que os va a meter el cuerpo y vais a cantar y a bailar country por todos los poros. Ahí va. We both know it from a long time ago, babe. Rolling, rolling, rolling. The streams are swollen, keep them doggies rolling raw hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut them out! Ride them in! Ride them in! Cut them out! Cut them out! Ride them in rawhide! Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving rawhide. Don't try to understand them, just rope, crow, and brand them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my life. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in rawhide. Hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide, cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Y vamos, después de la sección de cinematográfica, a comenzar por el repaso por los contenidos de la revista Bit Valencia del mes de septiembre, que ya podréis encontrarla en los mejores bares. Y lo hacemos con la chica que protagoniza la portada, que no es otra que Ana Calvi, que ya tocó en el Primavera Sound, y que vendrá a la ciudad de Valencia el 17 de septiembre para una actuación en la Sala Guagua. Digamos que Ana Calvi también ha sido una pequeña revelación este año. Revelaciones este año. Sí, con ese rock así un poco oscuro entre... ¿P.G. Harvey? P.G. Harvey, sí, un poco también para Nettie Smith. Y hemos seleccionado la canción I'll Be Your Man, de su disco homónimo, Ana Calvi. Thank you. these words are true, and we wait, wait forever for a night I can find a modern way. Won't you tell me what it is you feel? I'll be your man, I'll be your man, I'll be your man, I'll be your man. Vale, después de la señorita Ana Calvi... Sí, de su buen rollo. Vamos con el grupo de formado por los jóvenes de 20 años más viejunos del mundo. Y no son otros que Kitty, Daisy y Luis, sí. que vendrán a Valencia el día 1 de octubre para tocar en la Sala El Loco. Los que no tuvieron oportunidad de verlos el año pasado. El año pasado creo que ya estuvieron por aquí. Que sí. Tocaron. Y además lo hacen para presentar su flamante nuevo disco, Smoking in Heaven. Más rock viejuno para todos. Claro que sí. Y no sé, ya sabes, el rock and roll que siempre les ha gustado. Rock and roll viejuno del siglo XXI. Sí, dejados tupé y con rolear. Así que os lo presentamos con I'm So Sorry. Thank you. Y bueno, continuamos con el repaso a la revista Beat Valencia y lo hacemos con una de las grandes voces del rock and roll soul de Estados Unidos. Estamos hablando de Barrence Whitfield, que tras 25 años de silencio ha vuelto a sacar material nuevo y lo va a presentar por España. Estamos, de hecho, más concretamente en la Sala Guagua el próximo 23 de septiembre. Tendremos la oportunidad de ver cómo defiende su flamante nuevo Savage Kings. Así que, bueno, para abrir boca, os he seleccionado la canción Rumble Rose. Y continuamos con el repaso al nuevo número de la revista Beat Valencia y ahora vamos con algo de buen power pop que nos visitará el próximo 14 de septiembre porque nos llegan unos australianos que parecen recién sacados de un capítulo de Scooby-Doo de Wellington con su pop sonriente a los sonrisas Provident y sus estribillos y sus melodías que pues le recuerdan a gente como a Wizard o a los Ramones y los Fountains of Wayne. Pop para disfrutar de un bonito día verano otoñal. Bueno, ya nos acercamos al otoño. Para disfrutar ahí con unas cervecitas y estar feliz todo el tiempo, sí, porque esto es lo que transmiten estos australianos de Wellington. Y recordar, el próximo 14 de septiembre en la Sala del Loco es concierto gratuito con invitación. Y para que vayáis comprobando los felices que son estos tipos y lo bien que os pueden dejar, os voy a dejar con este Come and Down de su penúltimo disco, Heading North for the Winter del 2008. But that's the way I am, babe. he's a mess, I must confess. Continuamos y ahora vamos con uno de los clásicos de la escena local, La Habitación Roja, que actuará el próximo 30 de septiembre en la Sala Guagua. Además, lo harán junto con el grupo Los Radiadores y presentarán su nuevo disco que es un álbum de versiones llamado Para Ti Volumen 2. Para eso vamos a ir abriendo boca con esta versión del grupo Golpes del tema desconocido de Golpes Bajos que La Habitación Roja ha hecho para este álbum. Sonrisa nerviosa queda entender tu descanar. Con un vulgar apretón de unas manos siempre sudadas, mi amigo. Arriado nuestra bandera, capitanes de 15 años que fuimos, para ser ahora dos desconocidos. No me llames de amigo si me vas a dejar dormido. No me llames de amigo si me vas a dejar. Y para terminar con el repaso por lo más interesante del número de septiembre de la revista Beat Valencia, nos hacemos eco del concierto que dará el grupo I Am Dive en el Pub Deluxe el próximo 15 de septiembre, lo que sería la primera fiesta de nuestros compañeros de Vinilo Valencia. De este grupo que tiene una sonoridad entre folk acústico y electrónica bastante orgánica, que la verdad es una mezcla interesante, y que presentarán su flamante nuevo EP titulado Fall. Los dejamos con The Night de I Am Dive. Waiting for me when I found you. Now I know you were tracking me. Bueno, y vuelve la canción oculta de la semana en la nueva temporada de La Colina 45. Y empiezo con uno de los descubrimientos de este verano, por lo menos para mí. Estoy hablando del grupo americano Old California, que ha sacado un disco de este año llamado Sundrunk Angels, en el cual practican un sonido equidistante entre los Grateful Dead de Jerry García y los Flying Burrito Brothers de Gram Parsons. Y la verdad que el disco es fantástico, os lo recomiendo desde aquí, y para haceros abrir boca os dejo con la canción Better Yet de Old California. Remember now where I found such speed. Maybe it was the times, or maybe it was me. But the jokers were wild, and I couldn't be beat all the time. Further down the line, will I come to an easy stride? Trip through the days and the loves through the night. But somewhere I slow, but the way. Un, dos, tres y... My dear, I see love Satan, live is time to go out, yeah. And I meet on the devil bed, well, side by side, me and the devil bed, yeah, going side by side, yeah, I'm not a Kumon. Satisfy my soul. Oh body bill down the highway's high. Yeah, yeah, you may bury my body bill down the highway's high. Yeah, I don't care where you bury my body, babe, when I'm down gone. Now, yeah, you may bury my body down the highway's high. ¡Olé! ¡Qué guay! Hoy música en directo aquí en la Colonia 45. Os vamos a contar una de las viejas batallitas del abuelo de este verano. Entramos, no me acuerdo si era un jueves o un viernes, en el CAF Café a tomarnos unas cervezas y nos quedamos totalmente alucinados de lo que estaba sonando ahí. O sea, unos tíos que estaban tocando canciones de Los Animals, de Johnny Cash, de Chuck Berry, y lo estaban haciendo con la fuerza y la pasión que habéis escuchado ahora. Lo que tenemos, lo que escuchamos aquel día y lo que tenemos hoy aquí son a los del Johnny, a Rotem, José, David, bienvenidos. Buenas. Según lo que tengo entendido, la formación así del grupo fue un tanto peculiar, porque vosotros sois de aquí de Valencia, pero el grupo se formó en Cádiz, ¿no? Hombre, somos mi hermano y yo, David, de aquí de Valencia. Rotem la encontramos en Cádiz, que es cuando empezó originalmente también el grupo. Pero y ella es de Israel. Bueno, explica tú también cómo paraste en Cádiz, también, si quieres, un poco. Bueno, yo estaba viajando en España, en Europa, en España, y me quedé en Cádiz a trabajar ahí. Y bueno, hemos encontrado ahí, empezamos a tocar. Se vino para irse de vacaciones por Europa 3 meses y lleva 2 añitos ya aquí en España. Sí. Y entonces decidisteis moveros desde Cádiz hasta aquí a Valencia como base estable, ¿no? Sí, bueno, aparte porque estaba también mi hermano, que ya antes habíamos tenido un par de grupitos y teníamos ya un poquito de experiencia y repertorio ya para ir trabajando. Y bueno, y aparte con el bajo, con Rotten, pues nos ha ido muy bien y nos va llevando a todos bastante bien el ritmo. ¿Dónde habíais tocado anteriormente? Pues nada, fue un grupo que se formó, él formó un grupo en Granada, yo empecé a tocar aquí en Valencia con una corista, yo batería y una corista. Le llamé un día y dije, hey, vente pa' aquí que tengo una corista y estoy tocando la batería. Y él dijo, me hace falta una corista y un batería. Y se vino aquí a Valencia, lo formamos aquí. Es el grupo predecesor a este. Pues nada, esta tarde vamos a estar escuchando las canciones que tienen a bien tocar los del Johnny, que si no tengo mal entendido, estáis grabando, estáis en plena fase de grabación del primer disco, ¿no? Estamos primero pendientes de ver si en octubre vamos a grabar un directo, porque como tocamos en acústico, pues el hecho de que se escuche exactamente como tocamos en directo, pues se aprecia bastante, y más cuando eso, estamos acostumbrados a tocar con lo mínimo, si puede ser desenchufados y bueno, un poco con el rollito antiguo también, y el como mismo, si fuera música de cámara. Pero estamos pendientes de que nos graben un directo ahí en el Ermita, que el sitio vamos a tocar a partir de octubre y todos los jueves. Y aparte de eso, pues ya grabar en estudio de manera más relajada, pero lo del grabar en directo es algo que nos hace bastante ilusión, y vamos a esperar hasta octubre para poder tener ese material, porque me parece más auténtico a lo que vamos a tocar en un directo, que en un estudio pues nos podíamos poner pistas, tocar con la batería y todo, pero al final lo que solemos hacer es ir por los bares, y es eso lo que queremos grabar, lo que tocamos en el bar. ¿Cómo surge exactamente el nombre del grupo? Bueno, pues como te dije, por pesadez. Como te decía antes. Se formó por pesadez. Básicamente. Yo estaba en Granada con un amigo mío. El nombre de... Sí, o sea, la cuestión es que mi hermano, ahí en Granada tocaban en la calle. Con... Las terrazas por aquí, mucho bohemio, mucho hit. Sí, con un de colega. Esos pesados que están por ahí dando por culo en la terraza. El gran Ascar. Y la canción estrella que tenían era Johnny B. Good, el clásico de Chimperri. Montábamos un numerito, hacíamos la patadita y todo, y bueno... Y entonces la gente ya nos veía venir y decía, mira los del Johnny, que vienen los del Johnny. Como la gente nos puso el nombre, tampoco que nos lo pusiéramos nosotros, nos empezó a decir la gente. Como surgió así, ¿no? Un poco auténtico, ¿no? Que no fue algo que eligiéramos, que nos lo pusieron, pues así se quedó los del Johnny. Aquí en Valencia también habéis tocado por la calle. De hecho, he visto vídeos en YouTube donde salís tocando la de Johnny B. Good por... ¿Cómo es la experiencia de tocar por aquí en la calle? ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo se queda la gente cuando dos o tres tíos van ahí y empiezan a tocarle Johnny B. Good al lado de la mesa? Hombre, pues en principio, como yo ya llevo un poquito de tiempo viajando, ya llevo un par de años haciendo esto, no solo aquí en Valencia, también viajando con la guitarra, la mochila, y cuando tenía 19 años me fui de aquí y he viajado así. Entonces ya le he cogido un poco el truquillo y el puntillo, ¿no? De ver la gente, la cara de la gente, cómo reacciona, en qué sitio tocar, en qué sitio es mejor, qué tipo de gente. Pero la verdad es que te sirve mucho también para practicar, el quitarte el nervio de encima, confiar un poquito ahí en que te lo sabes todo bien y no sé, después te encuentras a gente que se queda sorprendida también porque te dicen, oye, mira que han tocado aquí 5 personas a lo mejor antes que tú, pero mira, me ha gustado lo que has tocado. En realidad, los que suelen ser más receptivos, ¿no?, a nuestro estilo de música en las terrazas mientras se toman el café son los turistas, ¿no? Los tíos se quedan sorprendidos, hostia. Aquí me toca B.B. King, me toca Chuck Berry y tal, ¿no? Son los que más ponen luego el sobre, se quedan más sorprendidos. Y luego la gente que sí, más entendida de este estilo y tal, también le choca, porque no es algo tampoco Pero que claro. se vea tocando a los turistas, ¿no? Porque la gente suele tocar flamenquillo o tal, o las rumbitas típicas para en la calle. Y, ¿no? Y eso, y a la gente le mola porque le choca un poco. Hombre, yo los turistas no sé, pero yo estoy sentado en una terraza y empiezan a tocarme a Johnny B. Good al lado y a mí me alegran la noche. Bueno, ¿vamos con otra canción de las que habéis traído? Por supuesto. Sí. Vamos a tocar ahora un swing, que es un temita nuestro que le he puesto yo la música y Rotten le ha puesto la letra. Thank you. life's on a mission, it's not to be free. I don't want to think about money, cause I don't want to worry. I don't want to think about money, cause I don't want to worry. You know what's coming. I just want to see some time before comedy. ¿De dónde nace esta pasión por el blues y el rock and roll original? O sea, ¿era un punto en común que teníais los tres? ¿O? Pues, hombre, empezó más con mi hermano y yo, que me empecé yo a interesar cuando llevaba ya un tiempo con la guitarra por el blues y un poco de dónde venía todo. Y, no sé, empecé a comprarme discos, a intentar aprender un poquito el estilo y, claro, este siempre me estaba oyendo. Se compró una batería también porque él quería aprender a tocar la batería y, bueno... De ahí fuimos, pues vamos a probar esto un poquito, vamos a probar lo otro. Y al principio, pues eso, no teníamos ni idea, pero con el tiempo, con la tontería, pues ha ido saliendo. Después ya, pues por ejemplo, mi amigo Oscar tocaba mucho folk y aparte de eso, yo que sé, música, por ejemplo, en el bluegrass y en todo este tipo de música que es más antigua, sí que se mete mandolina. Entonces por ahí intentaba ya adaptar un poco el repertorio también para tocar en acústico con la mandolina. Pues... Y de ahí un poco, pues digo, ¿qué es lo que suena bien en acústico? El swing, el folk, el blues, cosas en esta formación que tampoco necesiten, pues es una orquestación, una batería o... Y aparte de eso, que sí, que siempre me ha gustado la música más antigua. Por eso hacemos versiones de canciones, creo que la más moderna que tenemos puede ser de los 70, a lo mejor, la canción más moderna que tocamos. Salvo que algún día y nos despendolemos, nos pidan un bis y toquemos lo que queramos. Pero básicamente las versiones que tenemos de los 70 no suben más de ahí. Últimamente está bastante de actualidad lo que son los... grupos que hacen un revival del garaje sesentero o del rock y blues original cincuentero, como pueda ser Imelda May o Kitty Daisy and Lewis. ¿A qué creéis que se debe esta mirada hacia atrás? ¿Tan mal está lo que se está haciendo ahora? Hombre, yo más que a lo mejor pensar que lo que esté mal es que ya hay tanta diversidad de cosas, tantos estilos diferentes, tantos palos por los que te puedes ir, que al final es que te pierdes, te especializas en una cosa que ya empieza a ser ya no un género musical, sino ya un género muy específico e incluso a lo mejor un poco raro. Y no sé, yo habiendo tantas cosas que te pierden, no sabía yo por dónde empezar, que si puedo tocar rock, que si el rock and roll antiguo, que si el heavy metal, que si el new metal también... Y al final dije, voy a empezar por el principio, que es lo más viejo que hay, pues el blues. Si además todo sale un poquito de ahí. Y yo pienso también que es un poco porque, aunque después hayan cosas así, grupos más modernos que tengan calidad, que después no... lo antiguo es de lo que hemos mamado todos y seguro que funciona y seguro que queda bien después. Me fío más de eso, que haya funcionado, lleva funcionando 30 años, que algo que puede llevar 10. Vamos con otro tema, por ahí. Vale. ¿Cuál es este? Vamos a tocar Same Song. Es otro temita nuestro. ¿Qué? Increíble, pero cierto, tenemos una llamada para hablar con el grupo, lo cual nos parece algo totalmente alucinante en cuanto que no hemos dado el número de teléfono por entera. Pero bueno, el oyente es soberano y quiere hablar con vosotros. A ver, ¿hola? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Steffi. ¿Perdón? Steffi. Me parece que los del grupo ya lo conocen. Sí, me conocen. Pues nada, que he escuchado la radio y por casualidad puse la radio y los he escuchado. Y mira. Espera, habla. Que por casualidad puse la radio, os he escuchado y me he quedado alucinada, así que... Y nada, que soy un fan de ellos y todos los sábados voy a leer mi tal a escucharlos y me encantan cómo tocan. Admiradores. Sí, pues, sí, tiene mucho. Una amiga nuestra de infancia, además, del colegio. Sí, Steffi, sigue así que nos ha notado que somos colegas. Sí, Emanecer. Podrías haber dado un nombre falso. ¿Vale? Oye, también hay que decir la verdad, los otros grupos no ha llamado ninguna fan, ¿eh? Son los primeros. Vaya. Sí, es hostia, que por ahí se empieza. Steffi, bueno, la primera en el club de fans. Sí, desde luego, joder. Pues nada, hostia, quería una petición de una canción, si es posible. Bueno, Didi. Sympathy for Devil. ¿Se puede? Pues no sé si nos dejan, ya veremos lo que vean. ¿El qué? Estaba pidiendo una canción. El público es soberano. Sí, así. ¿Qué hay, ¿sí? El público? Yo por mí sí. Y... Sympathy. Nos ha pedido Sympathy for the Devil. Para o sea, ahora no es que la pida ella, es que la pedimos todos. Bien, vale. Sí, por favor. Hay una versión un poco abreviada porque es un poquito larga, pero sí. Venga, Steffi, para ti. Por ser bueno, tú... despedimos la línea con Steffi y como me parece que ya nos queda poco tiempo, es hora, antes de que suene la canción, nos vamos a despedir con ella. Muchas gracias a todos los oyentes. Volvemos la semana que viene. David García, al control técnico. Rotem. José, David, ¿era la primera vez que veníais a la radio? Pues sí, la verdad es que sí. Sí, espero que hayáis disfrutado en este estudio tan fresquito que tenemos. Llevamos así un año. Bueno, ya se acaba el verano, ya se acaba. Guillermo Beltrán, Pepe Jiménez. Hasta la semana que viene. Volvemos a la carga la semana que viene. Salud. Y rock and roll. Oh yeah. Allow me to introduce myself. I'm a man with own tears. Been around for a long time. Saw so many men, saw so on fear. Was around when I used to despise. Have these moments down to pain. To my shoot at my lips. His hands, how was fear? Nice to meet you. Have you guessed my name? What is puzzling you, Bill? Snatch you, I'm a girl. We'll be right back. queremos despedirnos sin recordaros que el próximo día 30 de septiembre tenéis la fiesta, primer aniversario de La Colina 45 en el pub Jamón Session de la calle Gorgos 20 en la Plaza Xúquer. Por supuesto, estáis los tres invitados. Y ahora sí que sí, nos vamos con la canción final del programa.